Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira. ¿En qué de última? Siempre estamos pensando en ti y en la vida. Por eso, hoy te invitamos a navegar junto a nosotros en un espacio transformador de conciencia, en el que el valor central es el ser humano, la vida y la no violencia. Respira el momento. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de ¿Qué de Última? Como saben, para nosotros siempre es un gusto volver a encontrarnos con ustedes, convocarnos en un nuevo tema acerca del humano, que es en lo que estamos abordando toda esta temporada, y ya hemos visto muchos temas como la coherencia, como el sentido de la vida, como la regla de oro, y seguimos con más temas que sabemos que nos ayudan a profundizar muchísimo a todos nosotros. Y bueno, pues antes de iniciar el programa, quería agradecerle como siempre este espacio a la Radio Casa de la Cultura por permitirnos a muchos comunicadores y personas que nos gusta hacer este tipo de programas más comunitarios, el espacio que nos dan. Muchas gracias por este espacio que nos dan para poder sentirnos más cercanos a ustedes e incluso romper estas barreras que nos ponen la pandemia y no nos dejan como relacionarnos mucho en este momento, lo cual está bien y seguramente en algún momento ya salimos de estas. Y bueno, pues también quería recordarles que este es un programa de la Comunidad para el Desarrollo Humano, y desde ahí siempre estamos como, tenemos siempre nuestras puertas abiertas para todos los proyectos que hacemos, así que los invitamos también a visitar estas redes sociales. Y bueno, pues hablando de redes sociales, quería también invitarlos a que nos sigan en nuestras páginas como @quedeultima en Instagram y @quedeultimaradio en Facebook. Bueno, pues sin más, quería comentarles que el tema sobre el que nos convocamos el día de hoy es acerca de lo humano. Así que creo que todos hemos tenido en algún punto de nuestra vida preguntas sobre qué significa ser humano, qué es la humanidad, incluso qué es lo natural. Entonces, hoy venimos a responderles todas esas preguntas, amigos. Y bueno, pues para ello tenemos un invitado muy especial como todas las semanas, y esta semana aún más especial, amigos. Es un amigo cercanísimo de la casa y que nos ha colaborado con el programa desde hace 3 años, el fundador del programa de radio. Y bueno, pues nuestro mega invitado especial es William Tipán. Willy es miembro del Movimiento Humanista y miembro del Colectivo Político Humanista. Hola Willy, ¿cómo estás? Bienvenido. Charito, Andrés, Fernando, amigos, buenas noches y muchas gracias por la invitación a ¿Qué de Última? Muchas gracias, Willy. Y bueno, pues como todas las semanas tenemos a nuestra fiel radiodifusora Sharon Moya. Hola Sharon, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola amigos, hola Andy, hola Willy, hola Fer, hola a todos los que nos están viendo. Qué lindo se escucha radiodifusora. Y estoy muy feliz y tengo muchísimas preguntas. Ojalá que el Willy nos pueda dar un tiempito para responderlas. Aparte de los 3 momentos, realmente estaba muy asustada por este tema porque es un tema, no sé, que abarca un montón de cosas, y también estoy feliz porque el Willito es un experto y nos va a contar mucho sobre el tema, y creo que voy a aprender full, así que ojalá que si escuchan que digo alguna tontera no me den mucho caso porque estoy como full confundida con el tema, pero el Willy sí nos lo va a aclarar. Muchísimas gracias, Sharon. Y bueno, pues amigos, también hoy tenemos a otro invitado especial, porque es un programa bien especial. Y bueno, pues tenemos con nosotros a nuestro amigo Fernando. Hola Fer, ¿cómo estás? Bienvenido, cuéntanos, ¿cómo estás? Hola a todos. Para mí un gusto tocar radio después de un tiempo perdido. Nada, contento con estar de nuevo aquí presente, y de igual forma espero que esta charla sea amena y que sea informativa más que todo para todos, y entendamos muy bien todo sobre el ser humano y lo humano. Así que gracias a ustedes y bienvenidos. Muchísimas gracias, Fer. Y bueno, pues amigos, para iniciar con nuestro programa, quería comentarles como todas las semanas que para abordar este tema nosotros hemos planteado tres momentos. Estos tres momentos están guiados con preguntas. Entonces, le iré haciendo las preguntas y después le iré dando espacio a cada uno de nuestros aquí presentes invitados para que podamos ir dando respuestas a estas preguntas. También quería recordarles que pueden ir ustedes comentando sus propias experiencias, sus propios testimonios, sus propias percepciones respecto al tema en los comentarios de nuestro Facebook y nosotros lo estaremos leyendo y estaremos compartiendo porque nos gusta también sentirnos muy cercanos a ustedes. Bueno, pues sin más, vamos a iniciar con nuestro primer momento. Y para hablar acerca del humano, nosotros quisiéramos saber justamente qué es lo humano y qué es la unidad que existe en cada persona. Willy, cuéntanos. Bueno, es una gran pregunta. Yo creo que quizá una de las más fundamentales que nosotros tenemos, pero que creo que muchas veces consideramos que está ya resuelta y nos parece que todavía no logramos entender en realidad quién es el otro, quién soy yo y quién es el resto de la gente que vive en este planeta. Se podría, alguna gente, digamos, en la historia se ha ido viendo que en un inicio el ser humano era un animal, un ser biológico, un animal, sí, y que tenía algunas características como la sociabilidad, como el lenguaje, como las emociones, pero resulta que también hay otros seres biológicos, animales que también comparten ese tipo de características. Y nos vamos preguntando, bueno, al fondo de todo esto, ¿cuál es el fundamento? ¿Qué nos hace seres humanos? ¿No? Y muchas veces creo que tenemos como solo la idea en la cabeza, pero que además no es permanente. Es solo una idea. El ser humano, tal vez uno pensaría que es un ser homínida de dos patas, con dos brazos, con dos ojos, y camina erguido. Y creo que hasta ahí más o menos va llegando, que seguramente se comunica y que vive cerca de uno. Y creo que de eso no pasa en la mayoría de los casos, ¿sí? Y también eso nos dicen a nosotros, ¿no? Nos dicen que lo humano es el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Que hay mejores cuerpos que otros. Que, por ejemplo, ser blanco, rubio, de ojos azules es mejor que ser mestizo, negro, chiquito o flaco. O hay otras personas que te dicen que no, que lo humano es tener dinero. O algunas personas te dicen que lo humano, el fundamento del humano es algún prestigio o alguna religión. Entonces, lastimosamente eso hemos ido nosotros como tomando nuestra formación y hemos llegado también a creer que la otra persona a la cual estoy viendo es un objeto. Y que tiene una medida, y que existe o no existe, y que tiene o no tiene derecho. Y esto ha provocado una gran confusión en la humanidad durante mucho tiempo, yo creo que hasta ahora, especialmente ahora, y sobre todo yo creo que es una forma también de manipulación de nosotros, ¿no? El tratar de hacernos creer que somos objetos. ¿No? Como por ejemplo, visto desde el tema económico, nosotros no somos seres humanos, somos productores o consumidores. Somos un número, ¿sí? Visto desde otras corrientes o desde otras ciencias, el ser humano no es un ser humano, es un objeto, como si fuera un insecto al que se lo pone en una cajita para estudiarlo. O se lo puede utilizar para algo, ¿no? Entonces, una mujer es menos ser humano que un hombre. O un niño o una persona de tercera edad es menos humano que un adulto. Y esto es un tema, como decía, que ha provocado grandes crisis a la humanidad. Pero que lastimosamente no solo nos afecta de nosotros hacia los otros, es decir, desde en nuestra mirada, sino que quizás, tal vez, el mayor problema que produce esta falta de consideración, de poder reconocer el tema de lo humano en el otro, es también el tema de que yo no me reconozco como un ser humano. Es decir, yo también me miro como un objeto, me autocensuro, me autodiscrimino en base a ciertas ideologías que nos han ido poniendo, porque yo no soy un ser humano, sino soy un objeto. Y esto nos afecta en todos los campos, en el tema de la pareja, en el tema de los amigos, en el tema de la familia, en todos los ámbitos nos afecta porque no nos reconocemos nosotros mismos como seres humanos. El ser humano tiene como fundamento, el ser humano es un ser histórico y social. Es un ser que se asienta en un cuerpo, pero que proyecta al futuro, tiene proyectos que va transformando. Alguna gente dice que el ser humano es un cuerpo, le podría preguntar a Stephen Hawking. Alguna gente podrá decir, como hace tiempo, un escritor norteamericano, que los blancos rubios eran más inteligentes que las otras razas. Curiosamente, los árabes desarrollaron mucha de la ciencia. Recordemos los grandes personajes de la historia de la humanidad y verán que el tema del cuerpo es una cuestión completamente secundaria. Entonces, ¿qué somos? Creo que esta es la pregunta, ¿no? Bien planteada. ¿Qué somos? ¿Somos seres humanos? ¿Somos objetos? Y si somos objetos, ¿para qué somos objetos? ¿De quién somos objetos? Eso como para comenzar, Andy. Muchísimas gracias, Willy. Creo que nos empieza a quedar claro qué es lo humano y qué es la humanidad de cada persona. Y bueno, pues me gustó mucho esta parte que tú nos cuentas de que el ser humano en muchos aspectos e históricamente en algún punto de nuestra historia decir que fuimos animales igual nosotros, pero que se convierte en humanos, que es lo que nos diferencia de los animales, que creo que, por ejemplo, personalmente, realmente para mí es bastante importante, porque para mí no había diferencia, o sea, es como todos somos animales biológicos y cumplimos las mismas funciones y tenemos las mismas responsabilidades en este mundo. Justamente eso que tú decías, de que el ser es un ser histórico y es un ser social, creo que nos da como pautas bastante claras para poder diferenciarlo, para entender por qué el ser humano realmente es diferente a los animales, porque claro, los animales no pueden tener esta carga de todos sus antepasados, de tener todos los avances científicos, tecnológicos que nosotros hemos desarrollado, que nuestros antepasados han desarrollado y que nosotros los aprendemos, los reproducimos y los transformamos y los seguimos haciendo crecer. Entonces creo que es una pauta como muy importante para entender qué es lo humano. Y bueno, ahora, Fer, cuéntanos tú, ¿qué es lo humano y qué es la humanidad? Bueno, yo creo que lo humano y tanto lo humano como la humanidad tiene varias definiciones, significados que corresponde y es propia de cada cultura, de cada civilización, de cada ideología y cosas por el estilo, ¿no? Porque como nos dijo Willy, tal vez uno piensa que el ser humano es cuerpo y eso podemos verlo en las antiguas civilizaciones, a pesar de que las grandes civilizaciones todos tenían el mismo cuerpo. Los de la realeza eran considerados dioses, no seres humanos, no simples mortales, sino eran dioses. Otra categoría. Entonces sí es como invitarse y ponerse a pensar, a reflexionar qué es el ser humano, qué es lo que a uno le convierte en un ser humano y qué es lo que dota de humanidad a una persona. Y pues yo creo que el ser humano es un conjunto de varios aspectos, ¿no? Dentro de ellos los más importantes creo yo que es el cambio, las habilidades y la posibilidad de transformarse uno mismo y transformar el medio en donde uno vive. Y eso, y la humanidad sería el conjunto de seres humanos que promueven eso, ¿no? El cambio, la transformación. Eso por el momento. Muchísimas gracias, Fer. Y creo que con respecto a esta diferencia que también existe entre lo humano y entre la humanidad, como para entender un poco mejor lo que nos decías, ayer el Willy nos contaba que lo humano es lo que yo pienso con respecto al otro y la humanidad es lo que, el registro que yo tengo del otro. Entonces, es cierto que todos nosotros somos humanos, pero también tenemos una humanidad y esa humanidad nosotros la percibimos a través de los registros que tenemos de las otras personas. Y creo que también es importante decir que no todos nosotros podemos ver la humanidad en las otras personas. Entonces es difícil, sobre todo las personas a las que no somos muy cercanos, es decir, nuestras mamás, nuestros mejores amigos, nuestra familia, es un poco más difícil reconocer esa humanidad que existe en el otro. Pero creo que es un ejercicio que debemos hacer constantemente porque, claro, o sea, no puedo ver esa humanidad solo en los seres más cercanos. Sharon, cuéntanos tú, piensas con respecto a esta primera pregunta de qué es lo humano y qué es la humanidad de cada persona. No encuentro palabras, creo yo, como para explicarlo muy bien, pero siempre como desde lo que siento. Bueno, como estábamos hablando con Landy y también con el Willy hace unos días, esto de la humanidad se va quedando en nosotros por los registros que tenemos de nosotros mismos y también del otro. Entonces, como decía el Andy y el Fer, lo que logré escuchar un poquito, claro, sí es difícil ir viendo esta humanidad en el otro y no nos enseñaron a verla en el otro, más bien solo en nosotros. A veces ni en nosotros cachamos esta humanidad. Por ejemplo, para mí no me quedaba muy claro todavía esto. Entonces sí creo que es difícil ir viendo la humanidad en uno mismo y en el otro, pero sin embargo creo que es como cuestión de práctica, de ir cachando de a poquito cómo notarla en el otro y en uno, e ir intentándolo diariamente. Por ejemplo, le estaba diciendo a Landy, a mí me pasa que cuando salgo a la calle no le veo al otro como una cosa o una idea, sino que realmente no sé por qué me pasa, pero últimamente comienzo a pensar en el otro, a pensar en los registros que sienten los otros, y alguna persona se ve triste, ¿por qué será que se ve triste? Y no solo pienso en el otro como, bueno, es una persona que va en el trole y ya, sino que comienzo a ver algo más en esta persona. Entonces creo eso, creo que veo esa humanidad, no sé si estoy equivocada, creo. Muchas gracias, Sharon, qué chévere esto que nos cuentas. Y de hecho, con respecto a lo que nos contabas, se me viene a la mente como una parte del libro del Principito, que es un libro que me gusta full en lo personal. hay una parte en este libro donde dice que hace siempre como esta comparación entre niños y adultos. Entonces, en medio de esta comparación, nos cuenta que los adultos somos mucho de números, que nos gusta preguntar como cuántos años tienes, cuánto ganas, todo lo relacionado con los números, que para el Principito son cosas importantes. Y mientras que deberíamos preguntar otras cosas mucho más importantes, como cómo estás, no sé, cuál es tu comida favorita, las cosas importantes y que no tienen que ver precisamente con los números. Y creo que eso para mí en lo personal es como una pauta importante para empezar a reconocer la humanidad en el otro y no solamente lo que el sistema quiere que nosotros conozcamos en el otro, para hacer amistades o más que amistades, alianzas entre humanos, y no reconocernos y relacionarnos desde esta humanidad que cada uno de nosotros tenemos. Y bueno, pues para avanzar con nuestro segundo punto, no sé si tal vez a Fer o Willy, tal vez alguien quisiera decir algo más con respecto a esta primera pregunta, a la segunda. Yo creo que algo más que me faltó decirle, creo que sería importante tomarlo en cuenta, es que para mí creo que la definición de humano y de humanidad se va dando y va cambiando dependiendo las etapas y las épocas que el ser humano ha ido viviendo. Es decir, digamos que tal vez en la prehistoria uno pensaba que un ser humano era la capacidad de utilizar herramientas, digamos, por un ejemplo. Luego esto fue evolucionando a medida de que uno ya va adquiriendo más conocimiento y pensaron que el ser humano se consideraba por el tema del lenguaje, la comunicación y la forma en cómo se expresaba. Entonces, yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta, que las definiciones van cambiando a medida de que uno va adquiriendo conocimiento primero y después de las etapas en que uno también está viviendo y las ideologías que uno tiene. Sí, a mí me parece interesante lo que comenta Fernando, que estas ideas acerca de la humanidad han ido cambiando en la historia, pero eso son ideas. Si nosotros nos encontramos con una persona cercana con la que hemos convivido durante cierto tiempo, o una persona muy querida para nosotros, tiene un significado diferente si salimos a la calle y vemos a cualquier persona. Entonces, cuando yo veo a una persona cercana, para mí no es una idea. Es una emoción, es un registro para mí. Grato o no grato. Es una historia compartida. Entonces, eso ha pasado desde el inicio de la humanidad. El ser humano no es una idea, es un registro, es una emoción que uno tiene respecto de la presencia del otro. Sí, y creo que es importante el desarrollo de la idea, porque lastimosamente mucho el poder que ha estado gobernando al mundo, a los diferentes países, pueblos o civilizaciones, ha tomado eso como base y en la mayoría de los casos para poder utilizar a la gente en su beneficio. Yo creo que es importante que la idea se vaya modificando, que vaya evolucionando, que vaya reconociendo a todos estos seres humanos con sus derechos correspondientes. Pero a final de cuentas no es una idea. Es un registro, es una emoción que lo tuvo capaz el primer ser humano como lo tendrá el último. En algún momento. La larga historia que tendrá el ser humano. Entonces, eso... va por ese lado un poco, no es una idea. Ayuda, es como para comprender, pero no es eso, es un registro, es una emoción. Muchísimas gracias, Willy. Qué chévere esto que nos cuentas, porque creo que es cierto, ¿no? A veces como estos conceptos que se han ido creando en torno a lo humano se han ido creando justamente con el propósito de darle beneficios a ciertos grupos, como por ejemplo creo que una de las definiciones de humano que se han creado a lo largo de la historia es que viene a este mundo a trabajar. Entonces, muchas multinacionales, empresas súper grandes, se aprovechan de eso, de que somos seres que en realidad vinimos a trabajar y a crear y a producir en masas y a enriquecer a otra persona. Pero también me gustaría creer que con esto que nos dice el Fer, que los conceptos van cambiando con las generaciones, esperemos también que ese concepto vaya acercándose más al registro que nos dice el Willy y no simplemente a responder a simples conceptos que se crean para utilizar a las personas y para utilizar esa humanidad o al humano. Entonces, convenzámonos también de que esos conceptos van a ir en torno cada vez más a ese registro, a la exploración, a la ampliación de todo lo que puede ser el ser humano. Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Que de Última. Y bueno, pues para entrar en nuestro segundo momento, quisiéramos saber si el ser humano tiene una vida y un comportamiento que está regido por las leyes de lo natural. Porque eso es algo que hemos escuchado muchísimo en muchos ámbitos de la vida, que existe lo natural, que el ser es natural. Por ejemplo, lo veíamos, no, me parece que el programa anterior o el anterior de anterior, que el ser humano es naturalmente maternal, que el ser humano es un montón de cosas naturalmente. Entonces queremos ver si realmente esto es cierto. Entonces, no sé qué piensas, Willy, tú con respecto a esta primera pregunta. ¿Tenemos una vida y un comportamiento regido por las leyes de nuestra? Un poco cerrando, retomando la parte inicial, el ser humano es una conciencia, es un ser histórico social que tiene una intencionalidad y que va transformando, va construyendo sobre el medio, en el planeta, para poder cubrir nuestras necesidades biológicas. Pero nos proyectamos hacia el futuro. Nosotros, el ser humano, pues sobre todo es futuro, es proyección. El ser humano básicamente es intención y proyección y libertad. El ser humano, esta conciencia, lo que nosotros nos podemos registrar de nosotros mismos, estamos dentro de un cuerpo. Nosotros somos, tenemos un cuerpo que sostiene nuestra vida, nuestra existencia, nuestra conciencia. Este cuerpo es biológico y tiene sus necesidades biológicas como el resto de los seres biológicos de este planeta. Necesitamos alimentarnos, necesitamos agua, necesitamos oxígeno, necesitamos reproducirnos, necesitamos todo lo que se conlleva esta parte biológica del ser humano. Y esta es una parte. Ya que el ser humano, con su capacidad de construcción, de proyección, pues uno podría decir, pero el ser humano no tiene alas y no puede volar. O el ser humano no tiene branquias y no puede vivir bajo el agua. O el ser humano no puede vivir en el espacio. Entonces el ser humano va rompiendo ese condicionamiento biológico a través de la construcción de la tecnología para expandirnos nosotros. Los autos, los lentes, los marcapasos, los amplificadores para el oído, las prótesis, etcétera, etcétera, etcétera, van, nos ayudan a nosotros a sobrepasar ese condicionamiento biológico, digamos, ¿no? El ser humano está construyéndose a sí mismo. El tema de las vacunas, el tema de las enfermedades, el tema de las vacunas, los medicamentos y todo lo demás, el ser humano sobrepasa su condición biológica, ¿no? Se habla de que en el siglo pasado algunas personas que murieron congelaron su cuerpo o su cerebro y esperan regresar a la vida posteriormente para poder recuperar en otro cuerpo biológico o mecánico. Se habla también de la función de algunos cuerpos artificiales para sostener un cerebro humano. Nosotros estamos sobrepasando la condición biológica. Todavía tenemos una condición biológica, pero seguramente en un futuro iremos cada vez más rompiendo esa condición. Es nuestro sostén al que tenemos que cuidarlo de la mejor manera. Nuestro cuerpo es nuestro mejor amigo y tenemos que darle la mejor atención que podamos. Pero eso no nos define a nosotros como seres humanos. No nos define si somos mujeres o hombres, como sexo, o personas de tercera edad, o jóvenes, o niños, o blancos, o negros, o con pecas, o gordos, o flacos. Eso no nos define como ser humano. A nosotros nos define que tenemos la capacidad, la intencionalidad de proyectarnos a futuro y construir. en base a eso el ser humano es libertad en dinámica. Y como decíamos, bueno, eso es, eso tenemos necesidades biológicas. Tenemos necesidades biológicas, pero no nos define como humanos. Podríamos decir eso. Muchísimas gracias, Willy, qué chulazo lo que nos cuentas, porque no se me ponía a pensar en que muchas veces se usa este discurso de lo natural, de que somos o debemos regirnos a las reglas de lo natural para en realidad causar sufrimiento a otras personas. Como por ejemplo que no es natural que existan las parejas homosexuales. Pero estaba pensando en esto que tú nos contabas, digo, pero si en realidad quisieras regirte por las leyes de lo natural, bueno, pues entonces tampoco vueles nunca un avión, porque como tú nos decías, el ser humano no vuela, naturalmente no vuela. Entonces no te subas nunca un avión, pero bueno, el ser humano creó todo eso y que lo tengo. Tampoco permite que te trasplanten un órgano, porque tampoco es natural. O sea, si ya te falló un órgano, muérete nomás, porque no es natural. Entonces me estaba pensando como en que a veces este discurso de lo natural y lo antinatural también se usa solo por conveniencia, no solo cuando te gusta lo natural, cuando puedes obtener beneficio de eso natural, haces uso de ello, pero cuando no, crees que no. Y me gusta mucho que lo plantees como que creo que lo que es natural para el ser humano es que sea libre, que el ser humano sea libre. Y la transformación, eso también creo que es algo que caracteriza al ser humano. Pero el resto de cosas en realidad no son así, porque, como tú nos decías, más bien el ser humano naturalmente ha buscado como crear mejores condiciones de vida para sí mismo, como transformar o cambiar las dificultades que amenazan a nuestra supervivencia. Creo que eso realmente es natural. Creo que las otras cosas, no, porque otra de las cosas que creo que también las personas a veces se olvidan es que no solamente somos seres biológicos, que tenemos necesidades biológicas, como nos contaba el Willy, que definitivamente nacemos algún día, que morimos algún día, que tenemos que ir al baño, que necesitamos agua, luz del sol. Es cierto, tenemos todas esas necesidades biológicas, pero también somos seres sociales, porque interactuamos los unos con los otros, tenemos muchos elementos para ser seres sociales, y también hay formas de relacionarse desde el ser seres sociales, desde nuestra propia humanidad y desde la libertad que cada uno de nosotros puede tener. Entonces creo que este también es un punto muy importante. Fer, cuéntanos tú qué piensas con respecto a que el ser humano tiene una vida y un comportamiento regido por las leyes de lo natural. ¿Qué es así? Bueno, yo pienso que no todo es cierto. Es decir, no, como tú mismo dijiste, el ser humano no se rige a muchas leyes naturales, pero natural tomando en cuenta el mundo, en cuenta el universo. Sin embargo, hay que también tener en cuenta que dentro del ser humano existen cosas naturales, como es el cambio y la transformación, que ya lo habíamos visto. Y el ser humano en este punto sí se rige, sí tiene una vida y un comportamiento tomando estos dos aspectos. Es decir, el ser humano es capaz de darse cuenta cuando hay un cambio. Y lo chévere es que dependiendo de lo que sucede en este cambio, él tiene la habilidad y tiene la libertad, sobre todo, de hacer o ejercer una transformación. Y de estas cosas surge lo que es la historia y el registro de un ser humano. Antes, en años o épocas, no se tenía ni la idea de cómo había tocar los cielos, pero hubo un cambio. O sea, hubieron personas que, por medio de técnicas, de tecnología, lograron o intentaron, más que todo, estas cosas, de primero inventar unas alas, tal vez pegar un poco del suelo, saltar lo más alto posible. Y en muchos casos fallaron. En muchos casos de los ser humano en lo que va haciendo va fallando por tratar de resolver una problemática o darle otra dirección a la vida de uno mismo. Pudo comprobar esto gente que hacer otra cosa, entonces formaron. Ahora podemos hablar en aviones. se genera un montón de cosas geniales en donde podemos, como dijo el Willy mismo, podemos romper cosas supuestamente naturales, como nadar o vivir bajo el agua, llegar al espacio, vivir vivir sin un órgano, vivir con trasplantes de órganos. Es increíble ver la capacidad o hasta dónde puede llegar el ser humano. Entonces yo creo eso, que sí es parte y parte, ¿no? Muchas gracias, Fer. Creo que es, con esto que tú nos cuentas, es como bastante evidente notar el hecho de que el ser humano, lo natural más bien en el ser humano, es la transformación. Porque como nos cuentas, cuando nosotros nacemos, podemos ser parte de las transformaciones, podemos impulsar las transformaciones y podemos mirar al futuro, como nos decía el Willy. Eso también es natural en nosotros. Es entender cuáles son las mejores condiciones de vida, es entender qué queremos para nuestro futuro personal y social. Y eso es también evidente en los distintos procesos de historia, porque, por ejemplo, como los estereotipos sociales que existen ahora no son los mismos estereotipos sociales que existían hace apenas 20 años atrás, cuando todavía existía muchísima estigmatización hacia las mujeres, se creían que era un sexo más débil, no se les permitía trabajar, porque existían muchas de estas ideas de que, claro, o sea, el hombre es naturalmente inteligente, naturalmente fuerte, y una mujer no puede serlo. Y creo que esas creencias se transformaron totalmente, y ahora ninguno de nosotros ve eso. En realidad creemos que los hombres y las mujeres somos iguales, y quedó atrás todo lo natural. Entonces creo que nosotros desde que nacemos también podemos ser parte de esas transformaciones sociales y hacer que los seres humanos apuntemos hacia el futuro, que miremos hacia el futuro y que vayamos construyendo una sociedad donde cada vez se pueda reconocer más la humanidad de la otra persona y los derechos que necesita ese ser humano en esta vida. Y bueno, Sharon, cuéntanos tú qué piensas con respecto a que el ser humano tiene una vida y un comportamiento regido por las leyes de la naturaleza. Gracias, Andy. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que acaban de decir. Lo que se me venía a la mente cuando decíamos natural es, ¿quién nos está diciendo qué es lo natural? Embría, no sé si han escuchado la palabra embría, es cuando una hembra deja sus huevos o sus polluelos en cuidado del padre y va a buscar más pareja sexual. Entonces la iglesia lo que nos dice es como, no, las hembras, las mujeres, ¿no?, se hacen cargo de sus hijos y deben estar ahí, y el hombre es quien sale a buscar la comida y todo esto, ¿no? En cambio la polandría no es así, y eso es natural, pero la iglesia no nos dice como, esto es natural. Nos trata de manipular más o menos con esto de lo natural. Y se me venía este ejemplo en la cabeza con esto que dice Andy, de que hace un tiempo, es cierto, las mujeres éramos tachadas como menos fuertes, como que no tenían derecho a... porque como siempre se ha tratado de decir, ¿no? Eso es lo natural. Las mujeres tienen que hacer las casitas, porque la naturaleza pasa, se encarga de sus hijos, pero no están viendo la otra parte. La naturaleza pasa también, esto de que las mujeres dejan a sus polluelos, van a buscar la comida, quienes protegen a sus polluelos, utilizando todos estos términos como para conveniencia propia, como decía en algún momento, el no solo pasa con esta... con esto de la poliandría, por ejemplo, pasan muchos temas más con esto de la homosexualidad. Y es cierto, ¿por qué usan solo esto de lo natural cuando les conviene? Porque, y ya, es de lo que les molesta. Muchísimas gracias, Sharon. Qué bestia, qué ejemplazo que nos acabas de dar. Porque con esto que nos decías... es cierto, como quién se inventó lo natural, porque, claro, o sea, si piensan que lo natural es que un hombre es fuerte y por eso ellos son los que deben salir a conseguir todo lo que necesitamos para sobrevivir, es mentira. Porque como tú nos contabas, los pingüinos son las hembras, incluso los leones son las leonas las que salen a cazar. Bueno, pues si nos vamos más adentro en el mes, vemos que hay caballos de mar que se embarazan, los machos y no las hembras. Vemos que hay animales organismo, un principio son machos y de repente tienen que transformarse a hembras porque es parte del ciclo para preservar la especie. O sea, vemos todos los ejemplos, vemos un montón de prácticas homosexuales en muchísimos animales. O sea, ¿de dónde se sacó lo natural? Porque en realidad en la naturaleza hay un montón de diversidad. Entonces creo que sí es a veces un invento como para justificar un montón de cosas que le convienen a ciertos grupos, que le conviene a ciertos grupos para mantener poderes. Entonces creo que chévere eso que nos cuentas porque realmente nos lleva a cuestionarnos. O sea, justamente lo que nosotros estamos cuestionando ahorita, si realmente existe lo natural y quién salió con los cuentos de las distintas cosas que son naturales que la gente ha querido poner como natural, ¿no? Entonces creo que es un chévere cuestionamiento el que nos planteas ahora. Y bueno, finalmente quisiera plantearles nuestro tercer momento, que es ¿por qué es importante entender que cuando nosotros cosificamos al otro, es decir, dejamos de ver esa humanidad que existe en el otro, en realidad nos estamos cosificando a nosotros mismos? ¿Qué opinas tú, Willy, al respecto? Yo creo que es importante en este momento como recalcar el tema de que somos nosotros los que creamos la sociedad y generamos proyectos. Y el proyecto tiene que ver con el futuro. El ser humano en esencia es libertad, es proyección hacia el futuro. Somos seres sociales. Y esto es muy importante porque el avance de la humanidad del conjunto nosotros la construimos, es decir, hay personas que han hecho grandes aportes a la transformación de la humanidad, de la sociedad, de la humanidad en sí misma. Gente que han ayudado a irnos liberando de estos condicionamientos, de estos prejuicios que se fueron estableciendo en contra del ser humano y que nos han ayudado como a ganar en libertad. Personajes como Mahatma Gandhi, no sé, Nelson Mandela, Mikhail Gorbachev, muchos a nivel internacional, a nivel de cada país también, como se fueron ganando los derechos que ahora tenemos, a pesar de que faltan muchos todavía por poder desarrollar. Entonces, ¿quién es el que detiene el avance de la libertad? ¿Para qué sirve decirle a un ser humano que no es un ser humano sino un objeto? ¿Para qué sirve considerar a un ser humano como un objeto de uso si no es a las personas que están concentrando el poder y el dinero? ¿Sí? A estas cúpulas no les interesa que los seres humanos avancemos, evolucionemos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos consumidores y productores, porque somos creyentes o ateos, porque somos hombres o mujeres, porque somos negros o blancos, porque somos ricos o pobres, ¿sí? Y eso es una forma de manipulación, de división, de impedir que el ser humano avance. Todos nosotros construimos la humanidad, pero hay muchos que están en inercia, que creen lo que dice la gente que está en el poder y no hace nada por construir a futuro. ¿Quién está construyendo la sociedad de nuestros hijos, de nuestros nietos? ¿Qué condiciones van a tener ellos? ¿Será acaso un ser que viene de otro planeta? ¿Será? No, nosotros la estamos construyendo. El futuro será de acuerdo a lo que nosotros queramos hacer. Y el ser humano quiere superar el dolor y el sufrimiento. Quiere aprender sin límites. Quiere amar lo que construye. Ese es nuestro destino, ese es nuestro sentido. Esa es la dirección que tiene el ser humano, como conjunto, como humanidad. Pero esto, para algunas personas que están en la cumbre social, no les interesa porque lo que quieren es dinero, lo que quieren es poder. Como comentaba hace un rato Sharon, sí, hay estas personas que se protegen atrás de un símbolo para tratar de mantener un poder a través del miedo, a través del chantaje, ¿sí? a través de la imposición, para poder manipular. Y eso tiene fines definidos. Pero el ser humano es un conjunto. Y el ser humano en este momento ha entrado en una nueva etapa de mundialización, donde a pesar de que estamos sufriendo las grandes crisis, las más grandes crisis que ha conocido la humanidad, también se ha abierto la oportunidad de acercarnos y tener claro hacia dónde queremos ir. Entonces, cuando yo cosifico a otra persona, cuando la considero un objeto, es para usarla. Pero cuando yo cosifico a otra persona, cuando la convierto en un objeto de uso, inmediatamente yo me convierto en un objeto de uso para mí mismo y para otros. Porque es quitar la posibilidad de transformación, de crecimiento, de evolución. Me quedo estancado. Soy de clase media, persigo la clase media y me quedo en la clase media, aunque me doy cuenta que hay una clase alta. Y frente a los de clase alta, yo soy clase baja. Si yo soy rubio, entonces soy mejor que los negros. Pero hay otros que son mejores, los chinos. Es cuando cosifico, cuando cosifico a alguien, me cosifico a mí mismo. Anulo mi futuro anulando al momento de anular el futuro del otro. Y el ser humano, por sobre todo, es transformación y el futuro. Entonces, es un llamado, si se puede decir, a mirarnos, a reconocernos, a sentirnos humanos. No solo el cuerpo, sino nuestra capacidad de construcción, de transformación en el proyecto futuro. Entonces, esto es como fundamental, no es para los otros. Sí es para los otros, pero parte de mí. Porque como hablaba al inicio, el problema parece que está fuera y no es así. El problema está conmigo mismo. Y capaz que no parece interesante, pero es nuevamente quedarse como un objeto. No verme en la capacidad de volar en el cielo o vivir en el espacio, o vivir bajo el agua, o volar al universo. Cuando yo no me quedo como objeto, cuando me miro como objeto, pierdo la oportunidad de crecer, de evolucionar. Eso un poco ahí. Muchísimas gracias, Willy. Qué aclarador lo que nos cuentas. Y creo que es muy cierto lo que tú nos decías. O sea, creo que no, la humanidad no es individual, no es mía. Esa humanidad que puedo reconocer en mí, creo que no está completa si no logro reconocer la humanidad que tienen las otras personas también. Porque creo que, como nos decía Laya, que en algún momento en este mundo nadie se ilumina solo, nadie logra aprender solo, nadie logra entender todas las cosas solo, sino que necesita de las otras personas, de los registros que me generan las otras personas, de las experiencias que vivo con las otras personas para poder realmente entender esa humanidad que existe dentro de mí, que existe fuera de mí, que existe en todas las otras personas. Y creo que con respecto a esto que nos decía el Willy, había una parte donde nos mencionaba una pequeña frase, y yo quisiera complementarla, que es una frase de Silo que nos deja en humanizar la Tierra, que me parece muy importante al momento de entender qué es lo humano, qué es la humanidad que existe dentro de nosotros. Y esta frase de Silo nos dice, nombrador de nombres, hacedor de sentidos, transformador del mundo, tus padres y los padres de tus padres continúan en ti. No eres un bólido que cae, sino una brillante saeta que vuela hacia los cielos. Eres el sentido del mundo y cuando aclaras tu sentido, iluminas la tierra. Te diré cuál es tu sentido de la vida. Aquí es humanizar la tierra. ¿Y qué es humanizar la tierra? Es superar el dolor y el sufrimiento, es aprender sin límite, es amar la realidad que construyes. Creo que esta frase es como súper importante cuando tenemos dudas con respecto a qué es lo humano, a qué han sido todas las generaciones que han estado atrás de nosotros, por qué es importante que tengamos esa mirada en el futuro y que el sentido de nuestra vida esté articulado a la humanidad de las otras personas y esté articulado a ese deseo de transformar, de seguir transformando y de convertirme en algún momento en ese padre y en esa madre que va a ser parte de ese hijo o esa hija en un futuro que va a seguir transformando a la humanidad, que va a seguir transformando el mundo y que seguirá siendo esa saeta, como nos dice esta frase, que sigue mirando y sigue transformando el futuro. Eso. Ahora, no sé, Fer, cuéntanos tú, en los poquitos minutos que nos quedan, así brevesísimo, perdón que les corte, pero ya se nos acaba el tiempo, ¿qué opinas con respecto al por qué es importante entender que cuando cosificamos al otro, nos cosificamos a nosotros? Yo creo que esto es muy importante, también todo lo que nos aclaró y nos dijo Willy, es muy, muy impresionante y a la vez es fuerte darse cuenta que a pesar de que el ser humano ya lleva viviendo miles de años en esta tierra, aún sigue viendo como si fuera una cosa a la otra persona. Y lo digo por experiencia propia, porque cuando uno sale a la calle ve gente en todo lugar y no, o sea, en mi caso, bueno, antes de tener claro lo que estoy, esta idea de humano y humanidad, no me detenía a pensar qué es de su vida, qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que tienen planeado a su futuro. Entonces es como que otra persona más pasó por mi lado, otro cuerpo más pasó por mi lado, otro cuerpo me está dando clases. Entonces es cosificar a las otras personas y a la misma vez ser cosificado porque el resto de personas me van a ver igual. Y el ser humano tiene una capacidad de darse cuenta cómo te trata el otro y de esa forma tratar a las otras personas, porque hace algo importante que tal vez nos faltó mencionar es que el ser humano, aparte de ser histórico, es sociable. Y el ser humano se complementa y crece en sociedad, no crece por sí mismo. Es muy difícil pensar que un ser humano puede llegar a una transformación y un cambio espectacular. Entonces, hay muchos ejemplos, sobre todo lo de las filas militares. Las personas de altos mandos ven a las filas militares como un objeto donde van a pelear sus guerras, sus batallas y ya. Igualmente, los militares ven a sus superiores como no como un humano, sino como un objeto, una herramienta que les va a llevar a conseguir su victoria. Y así hay muchos ejemplos. Entonces, yo creo que un ejercicio bueno que podamos ponernos todos para entender más, sobre todo vivencial, es lo que Charito nos contó al inicio. De salir a la calle y cuando uno está, bueno, tal vez sin hacer nada, tal vez tiene un tiempo libre, ponerse a pensar qué es la otra persona, qué es lo que le hace humano y qué es sobre todo lo que siente, cuál es su registro, cuáles sus planes a futuro, ponerse a pensar y no solo tener una idea de lo que es la otra persona, sino hacer este ejercicio porque sobre todo esto nos va a hacer crecer más y nos va a hacer entender qué es de la otra persona significa para mí. Muchísimas gracias, Fer. Creo que este ejemplo que nos cuentas es como la viva imagen de lo que es cosificar a la otra persona, las guerras, porque vemos como líderes mundiales con ambiciones totalmente personales que ven como carne, no me acuerdo cómo se decía esa expresión de las guerras, pero ven simplemente como un objeto, como una pistola que va a la guerra, que no importa si muere, si vive, no importa su familia, no importa absolutamente nada de esa persona. Lo importante es alcanzar ese objetivo que es totalmente mundano, totalmente material y que no en realidad no contribuye para nada en lo absoluto a la vista futuro de toda la sociedad. Gracias, Fer. Sharon, cuéntanos tú por último qué opinas con respecto a que cuando nos cosificamos a las otras personas así en dos minutitos. Gracias, Andy. Yo creo que realmente todos somos parte de un mismo mundo y como decían, todos nos transformamos gracias al otro. Y se me venía a la mente esta frase de Paul Sartre que dice, ante el otro yo soy otro. Entonces, es cierto, uno se ilumina también gracias al otro, como decías. Y bueno, quería dejar esta pequeña frase también para que la analicen. Y ya. Muchísimas gracias, Sharon. Y por supuesto, claro que sí, creo que esta frase se complementa perfecto, además, en todos los temas que hemos visto con respecto a lo humano y en especial en este tema en el que hemos querido abordar qué es lo humano, que creo que es lo que nos falta descubrir un montón, que nos falta subirnos a la y la humanidad que existe en las otras personas. Bueno, pues, amigo, muchísimas gracias por acompañarnos como todas las semanas. No me quedan tiempo para leer los comentarios, pero quería agradecerle a Carmen Naranjo, que vi que ya nos había comentado ahí que teníamos un invitado. Y por supuesto que sí, solo invitados especiales tenemos. Y bueno, muchísimas gracias por vernos. Recuerden que pueden escucharnos el día sábado de 8 a 9 de la noche por la Radio Casa de la Cultura, 940 AM. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Quede Última y en Instagram como arroba Quede Última. Y recuerden que este es un espacio que está siempre abierto para cualquier tema, así que estamos atentos siempre a nuestro chat para cualquier tipo de cosa que quieran comentarnos. Muchísimas gracias, Willy, por compartir este momento con nosotros hoy. Muchas gracias, Fer y Sharon también. No sé si quiere despedirse alguno de ustedes así brevesísimo. Nada, nuevamente muchas gracias por la invitación al programa. Chévere, Fernando, verte a los tiempos. Y pues ya seguiremos con otros temas. Muchas gracias, Willy, siempre bienvenido. Bueno, amigos, como todas las semanas se nos acabó el tiempo y nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema súper especial y que seguro nos llevará a meditar y a pensar muchísimo con respecto a nosotros. Gracias por estar aquí esta semana con nosotros y nos vemos. Chao. Chao. Chao. Gracias por acompañarnos nuevamente en Quede Última, un espacio de la comunidad para el desarrollo humano que siempre está gustoso de compartir distintas perspectivas sobre la belleza de la vida y el valor de lo humano. Que tu vida esté llena de una correntada de paz, fuerza y alegría. No olvides seguirnos en Facebook como Quede Última Radio, en Instagram como arroba Quede Última. Y acompáñanos todos los sábados de 8 a 9 pm por tu espacio radial de la Casa de la Cultura a través de la 940 AM. En nuestra galaxia, la historia se expande desde...